para echar, ven, ven, que yo te traigo mi saoco pa' que no sea sabroso de verdad. Traigo la salsa pa' gozar, traigo la salsa de verdad. Ay, nada más. Traigo la salsa pa' gozar, traigo la salsa de verdad. Que tú verás que yo la traigo sabrosita, ven conmigo pa' el solar. Pa' que la goce, mamita, yo te traigo salsita pa' bailar. Que yo traigo la salsa de verdad. Sonero, sonerito, mi rumba pa' gozar. Que yo traigo la salsa. Yo te traigo esta salsa, salsota, como herencia de Maelo. Que yo traigo la salsa. Me invito a Peter y negarme no debo, no quiero, no puedo. Que yo traigo la salsa de verdad. Somos la nueva escuela, reviviendo la vieja escuela. Que yo traigo. Recordaré vivir, oiga qué cosa tremenda. Que yo traigo la salsa. Después no diga que no te invitamos, no te quede afuera. Que yo traigo la salsa. Somos la nueva generación, tómenlo como advertencia. Que yo traigo la salsa de verdad. Con la mayor elegancia, Pit Periñón, con Julio López. Traigase a Mercedes que no se me quede en carroza.